Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día Mundial del Mar. El 17 de marzo de 1978 fue establecido por el Consejo de Administración de la Organización Marítima Mundial como el primer Día Mundial del Mar. La fecha tiene como objetivo crear conciencia sobre la seguridad y prevenir la contaminación marina, la cual prolifera en la actualidad más que nunca en la historia de la humanidad. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio de Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Panyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Francia Jaimes y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Neyver González. Comenzamos las informaciones. Titulares. Realizan primer encuentro de voceros de comunas y consejos comunales en la GAN. Presidente Maduro, los CLAP pasarán a ser ejemplo de resistencia al derrotar la guerra económica. Entregan 7 válvulas para niños con hidrocefalia en Lara. Con mayores niveles de eficiencia reactivan Benalum. El Reino Unido prohíbe TikTok en los dispositivos oficiales del gobierno. Entregan más de 300 certificados a estudiantes de turismo. Cultura. Desde los espacios de la Galería de Arte Nacional, se desarrolló este jueves el primer encuentro de voceros de comunas y consejos comunales en cultura de Caracas, en la que además el titular de Cultura, Ernesto Villegas, aseguró que este año se va a construir una agenda de lucha. Vamos a la construcción de una agenda de lucha, de la que se tiene que apropiar el pueblo venezolano, porque no son las instituciones del Estado, no son las instituciones del gobierno, por sí solas, las que harán la revolución. Son un instrumento y tiene que ser el pueblo consciente y movilizado el que genere la fuerza necesaria para hacer realidad los cambios revolucionarios que necesitamos. En ese sentido, Villegas aseguró que la comuna es fundamentalmente una construcción cultural en Venezuela. Y la comuna, como ustedes son voceros y voceras de la comuna y consejos comunales, la comuna es fundamentalmente una construcción cultural. Así es. Porque implica una transformación, un cambio profundo en las mentalidades, en la forma de concebir la participación protagónica de nuestro pueblo. Así es. Este jueves se realizó el lanzamiento del concurso de ensayos históricos a 200 años de la doctrina Monroe, luchas, resistencias y acciones de los pueblos nuestros americanos, convocada por la Fundación Centro de Estudios Simón Bolívar. El presidente del centro, Alejandro López, señaló que el concurso tiene como objetivo el estudio, la reflexión y el análisis de esa doctrina que impulsó hace 200 años a Estados Unidos como enemigo histórico de la soberanía de los pueblos. Además, recordó que esta doctrina fue producto de un discurso del entonces presidente James Monroe ante el Congreso de Estados Unidos, que se constituyó en la base del intervencionismo e injerencia imperial. Somos cultura. Desde las instalaciones del cine Aquiles Nazoa, el presidente de la Fundación Corazón Salsero, Javier Key, informó que el día de hoy inicia la celebración del sexto aniversario de la agrupación con un concierto desde la zona central, estacionamiento Rusport, en la parroquia 23 de enero. Kay indicó, la invitación es a partir de las 6 de la tarde y forman parte del repertorio artístico de esta fiesta salsera, José Papo Rivera, Chuy Rosario, Luis Batista, Orquesta Bailatinos y la Orquesta Salsa Vista. Asimismo, informó que gracias al apoyo del jefe de gobierno Naum Fernández y la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, se inaugurará en los próximos días en los espacios de Parque Central la Escuela de Semilleros de la Fundación Corazón Salsero. Son las 12 y 4 minutos. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que los comités locales de abastecimiento y producción CLAP pasarán a ser un ejemplo de la resistencia y la contraofensiva al derrotar la guerra económica. En las páginas de la historia de nuestra revolución, los CLAP pasarán a ser un ejemplo de la resistencia y la contraofensiva que dimos para derrotar la guerra económica, sostuvo el jefe de Estado a través de sus redes sociales. Vale acotar que este 16 de marzo, el presidente Maduro reconoció el esfuerzo y las acciones de amor que caracterizan a los líderes y lideresas de CLAP desplegados en todo el país. Somos noticia. Venezuela participará junto a otros 44 países en el simulacro internacional de Tsunami Caribe Wave 2023, el cual se llevará a cabo el 23 de marzo. En el simulacro se tiene previsto contemplar acciones de prevención frente a un tsunami provocado por la erupción y el colapso del flanco volcánico del Monte Pelee en Martinica. A través de la cuenta de Twitter del Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, se refiere que funcionarios de la Fundación Venezolana de Sismología y del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo liderarán la actuación del país en este programa. Son las 12 y 6 minutos. El Observatorio Venezolano Antibloqueo anunció la continuación del diplomado sobre las medidas unilaterales del gobierno de Estados Unidos, con la activa participación de sus integrantes en el módulo 2, correspondiente al bloqueo tecnológico a estados soberanos. El curso anunciado en las redes sociales con la etiqueta Desbloqueando Conciencias es auspiciado por las políticas antibloqueo del Ministerio para Economía, Finanzas y Comercio Exterior de Venezuela. El desarrollo de la actividad formativa se lleva a cabo con facilitación de la Universidad Bolivariana de Venezuela y la Fundación Centro Internacional Miranda. Regionales. La Fundación Municipal del Niño este miércoles hizo entrega de 7 válvulas y 3 prótesis auditivas a través del programa Huellas de Amor. Así lo informó la directora de Gabinete Social de Iribarren, Rosmary González. Para poder así hacer estas intervenciones y que los niños pues puedan tener mejor calidad de vida. En este caso estamos entregando 7 válvulas de presión media pediátrica con catéter, con antibiótico. También estamos entregando presión media neonatal con catéter, con antibiótico. Y también estamos entregando las que son programables tipo Strata. Asimismo, González destacó que la Fundación Municipal del Niño cuenta con varios programas donde se apoyan a los niños y adolescentes con exámenes médicos, consultas médicas y de control prenatal. También detalló que el proyecto contó con una inversión de 424.123 bolívares. Cabe destacar que las 7 válvulas entregadas son de presión media pediátrica y de media neonatal. Son las 12 y 8 minutos. Tras la conmemoración del Día Nacional de la Persona con Discapacidad, A los 15 años en la misión José Gregorio Hernández, el alcalde de Iribarren, Luis Jonas Reyes, manifestó que a través de la coordinación de personas con discapacidad de la alcaldía se han entregado 7.150 ayudas técnicas y 21.020 personas han sido calificadas y certificadas. 15 de marzo y estamos celebrando los primeros 15 años de la misión José Gregorio Hernández, una misión creada por nuestro presidente Hugo Chávez, una misión profundamente amorosa para la atención a nuestros hermanos y hermanas que tienen alguna discapacidad. Y desde Iribarren estamos haciendo un bonito acto de entrega de ayudas técnicas, certificados de los comités, registros y bueno, seguimos nosotros de la mano trabajando como un solo gobierno en conjunto con la gobernación y por supuesto el gobierno nacional. Saludar al presidente Nicolás Maduro, que ha venido haciendo también un esfuerzo para seguir fortaleciendo la misión, a la compañera Soraya y a todo el equipo, en este caso de Lara y del municipio de Iribarren, que está desplegados para la atención de nuestros hermanos y hermanas. Más de 7.100 ayudas técnicas hemos entregado. Hemos registrado ya 320 comités y bueno, hemos hecho un gran esfuerzo desde que llegamos a la alcaldía para humanizar la atención a nuestros hermanos y hermanas que tienen alguna discapacidad. Seguimos venciendo porque nos mueve el amor. Durante esta actividad, los protagonistas recibieron sillas de ruedas tradicionales y deportivas, bastones canadienses, muletas, carnet de certificación, certificados de comités y prótesis auditivas. Economía. El ministro para la Industria y Comercio Nacional, Hipólito Abreu, informó este jueves sobre la reactivación de la empresa estatal venezolana de aluminio Benalum, luego de una avería ocurrida a las celdas por el sabotaje eléctrico. En tal sentido, Abreu informó que en la CBG fueron instaladas mesas de trabajo con la clase trabajadora para profundizar el nuevo modelo de gestión y garantía de producción de la Venezuela potencia. Con este equipo que tú ves allí, con la clase trabajadora, toda una gerencia obrera montada, se pudo materializar este proceso de reactivación, en el cual hoy estamos ya preparándonos para un 2023 muy fuerte, con mucha dinámica. Estamos hablando de la producción de Sidor, que estuvo alrededor de los 300.000 toneladas de acero líquido en el año 2023. Se dispara este año más de 1.5 millones de toneladas de acero líquido. Las líneas de producción de aluminio de 8.000, de cero, llegaron a 9.000 toneladas mes. Van ahora este año a 12, 13, 14.000 toneladas. Pero esto, aparte del área productiva, hoy estamos instalando unas mesas de trabajo con la clase trabajadora. El ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, sostuvo una reunión de trabajo con el presidente de PDVSA y Pequiven, Pedro Rafael Tellechea, para fortalecer la producción pesquera en el país. La información fue difundida por el ente de Pesca y Acuicultura en sus redes sociales. El ministro Loyo indicó que en la reunión se abordaron propuestas para optimizar el combustible al sector pesquero. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. La presidenta del Comité Cívico Popular de Bolivia, Roxana Molina, rechazó este jueves que los maestros urbanos desatiendan el proceso educativo y se movilicen y que desaprovechen el espacio de diálogo con el Ministerio de Educación para revisar la atención a sus demandas. La presidenta del comité valoró que esas marchas y la intención de generalizarlas a todo el país tienen un propósito político y procuran desestabilizar la situación nacional. Asimismo, Molina solicitó este jueves al Ministerio de Educación un informe sobre el escalafón salarial, incremento salarial y jubilación de los maestros para transparentar dicha información ante la sociedad, Son las 12 y 14 minutos. Un mes después del peor accidente de autobús reportado en la historia de Panamá, las autoridades de ese país entregaron a familiares los restos de las víctimas cubanas en el siniestro. La personera del municipio Hualacá, María Eugenia Batista, informó este jueves que han sido entregados a familiares los restos de inmigrantes cubanos que perdieron la vida en el accidente reportado el pasado 15 de febrero en esa zona de la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El Reino Unido prohibió el uso de TikTok en dispositivos oficiales del gobierno, con lo que se suma a la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá en la ola por implementar legislaciones para vetar a la popular aplicación china, alegando razones de ciberseguridad. El anuncio se produce un día después de que Estados Unidos amenazara con vetar a la plataforma de su territorio si continuaba bajo la propiedad de ByteDance, matriz de la aplicación. La restricción del uso de TikTok en los móviles del gobierno es una medida proporcional y prudente, declaró el ministro de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte británico, Oliver Dowden. Son las 12 y 15 minutos. El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, informó este viernes la detención de al menos 310 personas durante las protestas contra la controvertida reforma de pensiones del gobierno de Emmanuel Macron. Este jueves el gobierno se acogió al artículo 49.3 de la Constitución francesa para aprobar la norma sin votación en la Asamblea Nacional, dando luz verde con ello a la maniobra de elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años. Miles de personas se reunieron en la Plaza de la Concordia en París bajo la consigna de bloquear el país y la meta de quitar al actual gobierno. Somos periodismo. Turismo. A fin de continuar impulsando el Plan Integral de Sensibilización, Capacitación y Formación en Materia Turística, este martes 14 de marzo, el ministro de Turismo, Ali Padrón, realizó la entrega de más de 300 certificados a estudiantes de la UNESCA y la Universidad Bolivariana de Venezuela. La articulación entre INATUR y la comunidad universitaria de la UNESCA está dirigida a fortalecer los conocimientos y aprendizajes inherentes a la actividad turística bajo una nueva conciencia de preservación y sustentabilidad. Esta iniciativa complementa y refuerza el ciclo de formación del movimiento estudiantil de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios a través de diversos talleres, logrando su participación como protocolo internacional de la Cumbre Latinoamericana de Estudiantes. Son las 12 y 17 minutos. El viceministro para Europa del Ministerio para las Relaciones Exteriores, Franklin Ramírez, sostuvo un encuentro con la encargada de negocios de la Embajada de la República de Polonia en Venezuela, Milena Lukasiewicz, para abordar lo relacionado al inicio de los vuelos chárter en la ruta entre Varsovia y Por la Mar. La información la dio a conocer el viceministro a través de Twitter, quien reseñó que los vuelos iniciarán en noviembre de 2023 para seguir fortaleciendo el turismo receptivo venezolano. Somos Venezuela. Somos turismo. Y con esa noticia de turismo, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa.